Radio Festival Daqin, 88.7 FM, la marca original. Tu ausencia me lastimó. ¿Por qué te fuiste? Iluminando como una estrella fugaz. Flor Sheisa, muñequita. Radio Festival. Los demás son silencio.